poquito más de esto y de la invitación a toda la comunidad. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Les agradezco la posibilidad de estar ahí en la anexo nuevamente y la paciencia, porque vos sabés que yo también estaba poniendo notas, pero no soy tan amarrete como el Fede, que te pone un 8 ahí. El Eric me puso un 8, no, yo no lo puedo creer. El esmero no tiene, viste, reconocimiento. Qué bárbaro. No, sí, no. Pero hay posibilidad de levantarlo, es solamente hasta este momento, digamos. No. Viste, cuando vienen con condicionamientos extremos, sí, sí, para, sí, un, no, viernes. No, yo me pongo en el pellejo de los estudiantes, acá, pobre gente. Sí, bueno, gracias por la nota. Sí, los esperamos a todos. Mañana sábado, a partir de las 19, ahí en la Plaza del Algarrobo, en Barrio Centro, en Mendiolazo. Uh-huh. Contanos un poco, Juan, cómo nace esta iniciativa, ¿no? Y de qué se va a tratar este homenaje que van a estar realizando. Bueno, mira, brevemente, este homenaje surge a partir de que la Comisión de la Memoria de Mendiolaza, este año, cuando estábamos organizando el tradicional evento del 24 de marzo, recordando tremenda disrupción en la historia democrática de nuestro país, uh-huh, y que significó tanto horror, tanto dolor, tanto miedo. Bueno, una persona, justamente nosotros intentamos descentrar, porque siempre hacíamos el evento en la Plaza de la Memoria, que queda en Barrio El Talar, quisimos descentrar los eventos y hacer una marca del pañuelo de las madres en Barrio Valle del Sol. Y allí una vecina, Mónica Ambor, periodista muy conocida, seguramente ustedes la tienen muy registrada, porque Mónica ha investigado mucho sobre este periodo y sobre el Nunca Más Cordobés, nos comenta que justamente Mendiolaza no era ajena, porque parece que Mendiolaza no pasaba nada, uh-huh, no era ajena a esta historia, porque se había encontrado allí el primer cuerpo de una persona muerta por el gobierno de facto. Y de hecho allí empezamos a investigar. Nos contactamos con la familia Burnichón, que son también vecinos de Sierras Chicas, y empezamos a decirnos que merecíamos tener una marca de la memoria en el lugar, porque empezamos a encontrar también otros eventos, como un fusilamiento que hubo en lo que ahora es la ruta que va a Unquillo, la San José de Calasanz. Un fusilamiento que en los medios se publicó como que fue un tiroteo con subversivos, pero bueno. Entonces buscamos el lugar, de hecho la casa y el pozo donde fue encontrado el cuerpo de Alberto todavía siguen en pie, y bueno, decidimos ponerlo en la plaza más cercana a un monolito con cerámicos que van a recordar la memoria de Alberto, porque justamente la casa está en un lugar privado y nos parecía que era importante que estuviera la marca en un lugar público. Va a estar la familia Burnichón, ahí con Luciano y compañía, que es también un promotor de eventos de primera, así que va a llevar a muchos de sus compañeros y compañeras a hacer un poco de música, porque la idea es recordar no solamente la trágica desaparición de Alberto, sino esencialmente la causa que a él lo lleva a ser secuestrado y a ser torturado y asesinado, que era la causa de la cultura popular. Así que en ese sentido va a haber palabras, va a haber música y el descubrimiento de un pequeño monolito que es la base de una escultura que se va a inaugurar recién el año que viene, cuando podamos concretarlo. Uh-huh. Juan, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric, ¿cómo andás? Bien, bien. Preguntarte, y en realidad, en función de lo que decís, me surge como esta reflexión de cómo la historia que uno pensaría por ahí, que es algo, un proceso acabado, en realidad es algo que todavía, o un rompecabezas que siempre queda por armarse, ¿no? Porque todas estas cosas que estás enumerando, creo que hay mucha gente que la desconoce, incluso nosotros también. Y por eso nos parece importante, digamos, como poner en valor todo este camino que se va consolidando y que sigue en función también de lo que está previsto para el próximo año. Sí. Sí, Eric, tal cual. De hecho, para nosotros, quizás yo no soy el más avesado para hablar de lo que ha significado mucho este proceso en carne propia, porque tenemos en el grupo de la memoria compañeras y compañeros que han sufrido pérdidas muy cercanas, papás, tíos, esposos, ¿no? Pero para nosotros significó el tener que ponernos a investigar con la prudencia y el respeto que todos estos procesos merecen, porque la memoria, sobre todo cuando ha sido silenciada y cuando ha sido negada y cuando se la ha estigmatizado con motos de acá vivían subversivos, este fulano era un traidor, era un vendepatria, etcétera, uno tiene que reconstruir la memoria, como dice Eric Hosson, ¿no? Desde abajo, desde el reverso, desde los silencios. Y eso ha significado que aprendiéramos muchas cosas tales como estas, que por ejemplo, claro, en la casa donde Alberto fue encontrado, en la prensa se dijo que era un ajuste de cuentas de grupos terroristas. Y nos enteramos que muy posiblemente en esa casa funcionaba una cárcel del pueblo, lo que se llamaba en aquel momento, para algunas de estas agrupaciones, cárcel del pueblo, y que en realidad fue un mensaje del gobierno militar para que supieran el costo que iba a empezar a tener de ahí en adelante el fin de la democracia. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue un descubrir acontecimientos que vamos a seguir investigando, y por eso es que están implicadas también la familia Burnichón, que con gentileza nos ha transmitido muchos de los saberes, y otras personas. La vez pasada, cuando impusimos el nombre de Alberto Burnichón a la sala de lectura, estuvo no solamente Mónica Ambor, sino un querido amigo, Oscar Pacheco, quien ha estado reflexionando mucho sobre el nunca más y lo que esto significó. La idea es que todas estas investigaciones, estos reconocimientos, nos lleven a un futuro donde podamos recuperar esas banderas que nunca quisimos dejar y que las sostenemos en pie de distintas maneras: la de una cultura popular, la de la promoción del arte popular, sobre todo el acceso a los bienes comunes por toda la población, la justicia ambiental, la justicia social, etcétera, pero también lo hagamos sabiendo que no queremos ya más héroes o mártires, sino queremos que el camino sea en paz, en diálogo, ¿no? Y no por la vía de la violencia. Juan, la verdad que desconocía, por lo menos en mi caso, desconocía esto que estás contando. La verdad que me parece una acción totalmente importante, ¿no? Y decir, estamos en el prácticamente 2025, ya estamos cerrando este año, y digo, todavía hay muchas cosas por conocer y por saber, e incluso en nuestro corredor serrano, que por ahí uno lo ve muy lejano, ¿no? Ve los grandes genocidios y las grandes estructuras que formaron parte de esa dictadura en otros sitios y no acá en Sierras Chicas. Hay muy pocas historias que se conocen, me parece, acá en Sierras Chicas. Y Alberto viene a marcar hoy también una nueva o un nuevo capítulo en esta historia de nuestro corredor, en un contexto que tampoco es fácil, ¿no? Para los derechos humanos, para muchos de los derechos. Digo, ¿cómo están viviendo también ustedes esa realidad en este contexto? Bueno, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque ha sido un año, como vos decís, muy duro, donde se ha desmantelado mucho de lo construido a fuerza de sacrificios, de lágrimas, años, de sangre, por años, efectivamente, por años. Y en esto, bueno, yo hoy te mencionaba a Eric Hosson, que es uno de los autores que habla de la historia desde abajo y justamente señala el problema que significa que la historia de los de abajo, muchas veces hay que generar el documento, el dato, porque las historias oficiales lo suelen negar, lo suelen ocultar y señalar más bien la historia de personajes individuales que se han caracterizado por su violencia. Sí. En ese sentido, una de las cosas que nosotros no queremos es que este año tan duro que hemos tenido y los que se vengan por delante, nos quiten la alegría de militar una memoria abierta, una memoria en construcción, una memoria histórica, que sea crítica con todos los aspectos que tenga que ser crítica, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que justamente necesitamos volver a reconocernos con todas las diferencias, pero trabajando en pos de un futuro de justicia, de no violencia, de paz, y eso no se hace callándonos unos a otros, ocultando, porque como dice León Gieco, la memoria pincha, la memoria hiere, hasta que permite que la herida se cierre. Uh-huh. Vos sabés que cuando fuimos como parte de estos actos, este año fuimos a visitar Campo de la Ribera, porque hay que decir que los compañeros de la mesa provincial y de los espacios de memoria han sido muy muy generosos con nosotros en el apoyo. Ahora, de hecho, vamos a tener el equipo de sonido gracias a la generosidad de ellos. Bueno, ahí cuando nos encontramos en Campo de la Ribera, una de las compañeras que estuvo, porque Alberto fue llevado allí, posiblemente esa primera noche lo torturan ahí y después lo matan y lo llevan a Mendiolaza. Y bueno, y hay distintas versiones, que se le tira una bomba, otro que ya apareció muerto y que aparece con varios balazos en el cuello. Bueno, una persona nos decía, yo no sé si voy a poder hablar porque es muy fuerte esto para mí. Ay. Efectivamente, cuando la memoria empieza a aparecer, muchas veces necesita del encuentro, del abrazo, también de la música, para que los sentimientos y las emociones vayan tomando su lugar y vayan pudiendo ser homeopáticamente procesados por las personas. Claro. Sí. Porque si no, lo que generan es justamente más resentimiento, y el resentimiento no te permite el reconocimiento del otro como un semejante, ¿no? Uh-huh. Seguimos viéndonos como enemigos, seguimos viéndonos con suspicacias. La historia política de Mendiolaza ha sido así, la de la fragmentación, la de vernos siempre con sospechas unos a otros, y la de no trabajar unidos por un bien común. Y la verdad que eso, ojalá que pueda ser superado algún día. Estamos trabajando también para eso. Juan, te agradecemos este rato con Radio Nexo, poder compartir toda esta información, esta historia, y también felicitarte, ¿no?, a vos y a todos los que forman parte por seguir manteniendo la memoria activa. Seguramente nos vamos a estar viendo el sábado en la Plaza del Algarrobo, en el barrio centro de Mendiolaza. Un abrazo enorme. Gracias a Radio Nexo por estar siempre, y voy a transmitir sus saludos a María, a Lea, a Marco, a Violeta, a todos los miembros de la Comisión de la Memoria que están trabajando con tanto ahínco. Somos un grupo muy lindo y que no vamos a aflojar. Bueno, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo a Eric también. Serán dados las palabras de Juan Carlos Stauber, él es del Espacio Cultural Sayana, Mendiolaza, ¿no? Estamos hablando, también forma parte de la Comisión de la Memoria.